Escuchar. Listening. ¿Dónde está la sección de artículos para el hogar? Llegamos a un gran almacén. Department store. Escuche la pronunciación exacta de dos términos que indican respectivamente la escalera mecánica y el boleto de caja. En la palabra receipt, en particular la P no se pronuncia. Escalator. Receipt. A continuación, escuche atentamente la diferencia de pronunciación entre el singular y el plural de hombre y mujer. Man, men. Woman, women. Volvamos a las secciones de los grandes almacenes. Men's wear, ladies' wear, children's wear, toys, perfumes, books, sports goods, leather goods, household goods, hosiery department. He aquí ahora tres formas de pedir información. Excuse me, could you tell me where household goods is, please? Excuse me, where's the manager's office, please? Excuse me, what floor are perfumes on?